la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. Buen día, Sabri, ¿cómo estás? Bien, bien, pese a la humedad. Sí, no hace tanto frío igual, está raro. Salí más abrigado de lo que hacía falta. Muy contento de volver acá, de volver acá al estudio después de la licencia por resaca que me tomé, que agradezco que me fue otorgada por mis compañeros y por vos. Nada, tendría que estar en el estatuto docente para mí. Docente. Un al año, por ahí, pero tu cumpleaños me parece que estaría bien, licencia por resaca. Así que bueno, estamos acá de vuelta, muy contento. Aunque no me hayas preguntado, te cuento que estuve paseando un poquito. Me fui a Mardel unos 5 días. Nos fuimos el lunes con mi compañera y mi niña. Y volvimos ayer. No conocía la verdad Mar del Plata. Y me pareció una ciudad preciosa. No iría en verano. Claro. No iría en verano. Claro. Porque ya, nada. Más está, de uno le huye en verano. Y escúchame, o sea, no es que no estaba abortada de gente, estaba más bien tranquilo. Pero había una cantidad de gente que para mí ya está. No necesito más, digamos. Entonces estábamos lejos del centro, 20 minutos y íbamos en auto sin problema, re lindo, pero me imagino que eso en diciembre, enero. Explota. No quiero estar ahí, quiero estar en otro lado. Pero la verdad que la ciudad es preciosa. Es preciosa porque tiene algunas particularidades con respecto a otras ciudades de la costa, más allá del tamaño. Tiene como esas rocas y esas elevaciones. Vos ves el mar como desde arriba, ¿no? Entonces todo lo que es esa costanera es una cosa increíble. Muy linda, la verdad. Me hizo acordar mucho a Bariloche por el tema de la edificación, esas casas viejas de piedra y madera, sí, y demás de la década de 50-60. Tiene mucho de eso. Me pareció, me encantó mucho, así que paseamos, fuimos a Miramar, al bosque de ahí, qué sé yo. Estuvimos, el Torreón del Monje. Dimos vueltas, sí, la verdad que estuvo muy lindo. Y es un viaje no muy largo, ¿viste? Para hacer un viaje corto es largo y para hacer un viaje largo es corto. O sea, son 5 horitas, ponerle tranquilo. Y nada, muy lindo. La nena estuvo feliz, así que... Claro, sí. La pasamos súper bien. Lo mío fue un poquito más humilde, porque cuando vivimos medios achacados en estas vacaciones, recién ayer salí, y encima salí tarde. Me iba a ir al barrio chino a dar una vueltita, que no lo conozco. Yo tampoco. Pero como ya eran las 3 de la tarde, cuando estaba en la estación de Longchamps, me arrepentí. Claro. Y terminamos en Parque Lezama. Bueno, está. Que, ¿sabes qué me pasó? Que no había llevado a mis nenes a Parque Lezama. Ya están grandecitos. Y es algo también, estas cosas que decís, es una escapadita acá nomás. Y hay que pasar, hay que pasar porque tiene sus cositas y San Telmo también. San Telmo es hermoso. Fuimos, ya te bajás del tren, haces cuántos son, 6 cuadritas caminando más o menos, y ya íbamos mirando los balcones, la ornamentación, hablando de los edificios. O sea, ya vas caminando y te vas metiendo en algo diferente. El parque está precioso, tiene las mesitas para jugar al ajedrez, das una vuelta, tiene plazas si tenés nenes más chicos. Está el Museo de Historia Nacional también, que yo cada vez que voy está cerrado, no sé por qué, pero no sé si me lo cierran en la cara a mí. Ok, quise averiguar y con los chicos y no pude al final, pero yo fui fui en el colegio, sí, fui con profesor de historia, etcétera, y me acuerdo de la visita. Sí, no está tengo bueno. Presente todavía, ¿viste? Bueno, ayer estaba cerrado cuando fuimos, mirá, así que no sé. Bueno, evidentemente no abre. Horarios específicos, sí, no sé. Hay que ver, si alguien sabe cuándo abre el Museo de Historia, lo que nos avise, porque bueno. Así que bueno, terminando las vacaciones. Terminando vacaciones, viste, ayer fue un viernes raro, porque los viernes son lindos, pero los viernes, últimos viernes de vacaciones, son un viernes así como agridulce, viste, como es. Fue un viernes, pero es el final. Mira, decís esto y me acordaba, vi un cuadrito así en el Facebook que decía algo así como una conversación entre dos. Uno decía, al fin es viernes, así como disfrutándolo, y el otro le explicaba que uno dice eso porque es un explotado, porque es un esclavo del sistema. Entonces cuando llega el viernes, claro, y el otro le responde, por eso no tenés amigos. Claro. Y sí. Bueno, sí, bueno, pero escúchame. Bueno, vamos a mandarles un beso a ausentes y demás. Por ejemplo, a Víctor, antes que nada, que está un poquito roto ahí, mal de salud, nada grave, se va a poner bien y va a estar acá con nosotros, obviamente, el sábado que viene. Bien. Así que un beso para él. Le vamos a mandar un beso a Ana, por supuesto, de ATE, que llamó como siempre a darnos fuerzas, a acompañarnos y a pasarnos María datos Amelia. Y demás, a María Amelia. Déjame personalmente saludar a dos amigos que fueron padres hace un mes, el mismo día. Se conocen hace como 20 años y esas casualidades hicieron que fueron padres primerizos el mismo día con 2 horas de diferencia. Así que un saludo para Marcos y para Juan, que está bastante lejos. Y también a Germán, le vamos a mandar un beso. Que andaba medio achacado también. Y a Vivi. Y sobre todo a la gata de Vivi, que pobre estuvo ahí medio adormecida. Parece que la anestesia se le fue un poco de mambo y no se despertaba. Pero bueno, bien, un saludo para ella. Estuvo, no sé, por ahí está durmiendo, no sé. O Vivi no, o la gata. No, quiero pensar que Vivi pueda dormir, porque después de todo el baile que tuvo con la gata, ojalá que pueda descansar un ratito. Si se quieren comunicar, ¿cómo hacen? Bueno, nos pueden llamar al 4233-4848 o al 4233-5560, que son los teléfonos de la radio. Hoy estoy a fondo con el Twitter, así que el Twitter está más que nunca habilitado. Es @lapelucamb. Y si no, por el Facebook te comunicás por Domingo Peluca. Domingo Sarmiento, iba a decir. Domingo Peluca. Me quedé tildada ahí. Le ponemos un poquito de onda a la mañana. Dale, un tema tranqui, vamos a escuchar, de 4 pesos de propina, que se llama Glu Glu Glu. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Llaman realidad y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu gl silencioso cuento o yo contar al viento, pienso que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores, él ve mucho más, sabe que hay dos soles. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... ¿Qué era lo que acabamos de escuchar entonces, Nacho? Glu glu glu de 4 pesos de propina. La banda uruguaya me gusta mucho. Me remitió un poco a esta cuestión de los inmigrantes, ¿no? Mirá qué loco. Sí, mirá. Sí, los inmigrantes europeos del siglo pasado. Me remitió a eso, la forma de la música, por ahí los instrumentos, no sé bien qué, pero, mirá, pero bueno, me llevó claro. Al menos el final por lo menos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, hoy Nacho? Hoy tenemos varias cosas. Tenemos algún segmento más así cultural, vamos a recomendar algunos libros, vamos a recordar a Roberto Alt, vamos a tener una serie de efemérides que, a las cuales prestarles atención, y después nos vamos a dedicar, creo que más bien nos va a quedar para la segunda parte del programa, en lo que se viene con una semana, por suerte, un poco agitada en lo que respecta a la lucha y al posicionamiento de los trabajadores con respecto a las políticas del gobierno. Así que vamos a estar repasando más o menos qué actividades y qué convocatorias hay para lunes, para martes, posiblemente no se empiece en muchos colegios. Bueno, estaremos trabajando un poquitito eso, así que viendo qué convocan los gremios y también qué posiciones podemos ir tomando nosotros como trabajadores. Bien, pero bueno, me quedé colgada, me quedé pensando qué había sido lo que me había remitido a los inmigrantes. Sí, me la melancolía. Atención. Ah, mirá. Sí, el tema de la melancolía. Bueno, pero como decías, tenemos el sector cultural y las efemérides y... El 29 de julio se cumplieron 50 años de la Noche de los Bastones Largos. El 29 de julio del 66, durante gobierno de facto, la dictadura que encabezó Onganía, la policía reprimió a estudiantes y a profesores de las universidades de Buenos Aires, en particular Ciencias Exactas. En un acto, o sea, que fue como la cumbre de... parte de la represión que ya venía viendo y que, bueno, continuó mientras continuó la dictadura. Sí, recordemos que lo desalojaron de las universidades que estaban tomadas porque Onganía había asumido, recordemos, un mes antes. Claro, desalojando, sí. ¿No? Sacando por la fuerza al gobierno de Arturo Illia. Y un mes después lo que hizo una medida de fuerza por parte de las universidades para resistir la intervención. O sea, Onganía lo que quería hacer es sacarles la autonomía universitaria, que es uno de los grandes valores de la reforma del 18. Y ante esa resistencia y la toma de las universidades, bueno, se procede al desalojo por parte de la Policía Federal con unos bastones bastante largos, de ahí viene lo de la noche. Hay sí. 400 detenidos, si mal no recuerdo. Y que es una fecha bastante bisagra para mí por varias cosas. Primero porque marca bien lo que Onganía pensaba de las universidades. Recordemos que estamos en plena doctrina de seguridad nacional. Y esta idea de que las universidades es un foco de subversión, de marxismo, etcétera. Entonces hay que atacar ahí, ¿no? El pensamiento. Mira, yo traje unas palabritas del general Fonseca, que era el encargado de este operativo, que decía, el operativo se llamaba Operación Escarmiento, por cierto. Mira. Y decía, espérame. Hay que enseñarles a estos judíos de mierda y a estos zurdos hijos de putas que acá se había acabado la joda. Mirá. Muy clarito, muy conciso. Muy conciso. Y pese a que no se resistieron, o sea, los docentes y estudiantes que habían tomado diferentes universidades después de asambleas multitudinarias y de un ámbito muy álgido de lucha, salen pacíficamente, muchos de ellos cantando el himno nacional y bueno, se hace esta doble fila de policías siguiendo las órdenes y bueno, les dan con palo a todo aquel que pasaba, a las mujeres, aparte de darle palo, las manosearon, los detuvieron, como decís vos, más o menos 400 personas, muchos heridos. Algunos de los detenidos tuvieron simulacros de fusilamientos, fue muy jodido. Y por supuesto que después, bueno, hubo muchos renunciaron a sus cargos. Tal cual. Comenzó lo que después se conoció como la fuga de cerebros, ¿no? La emigración de muchos científicos y artistas también, después también en esa época, a otro lugar donde podían más o menos ejercer su profesión o sus tareas de manera más o menos libre. Recordemos que Onganía particularmente estaba vinculado bastante a la Iglesia Católica y a una cuestión muy conservadora. Recordemos que no dejaba besarse en público, no dejaba usar minifalda, es decir, a contramano de todo lo que pasaba en realidad en el mundo en los 60, que tenía que ver con lo contrario, es decir, con la liberación, con el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, y acá se iba a contramano, ¿no? Chocando un poquito contra eso. Así que, bueno. Afortunadamente, el movimiento estudiantil después se continuó sus luchas, también se unió con el movimiento obrero y esto continuó de alguna manera, estas luchas continuaron, no es que con eso se quebró todo, aunque fue, como decís vos, un momento bisagra. ¿Qué otras efemérides? Porque son bueno, varias. En realidad, bueno, la semana pasada, el 26 de julio, varias cosas. En realidad, bueno, yo las nombro cortitas, no las desarrollamos. Una, bueno, la muerte de Eva Perón en el año 52, que marcó un momento importante para una bisagra también para mí en lo que fue el proyecto peronista. El 26 de julio del 53, si hermano, esto, lo estoy haciendo de memoria esto, es el asalto al cuartel Moncada por parte de Fidel Castro, que inicia un poquitito al cuartel Moncada y a otros comandos, puntos militares de la dictadura de Batista en Cuba, digamos, el Moncada es el más simbólico, está en Santiago de Cuba, el más importante. Hoy en día hay una escuela ahí, yo tuve la suerte de ir en el 2009 por allá y bueno, una de las visitas en Santiago obligadas es al Moncada y donde había un cuartel militar, hablaba de una escuela y un museo muy lindos, está todo pintadito el cuartel de una especie de naranja y blanco y todavía están los agujeros de bala de los combates, uh-huh. Muy lindo de visitar. Bueno, y ese movimiento que fracasa, después él va a ir Fidel Castro va a ser hecho detenido, está el famoso juicio en el cual él se autodefiende porque era abogado, con su discurso, la historia nos salverá, qué sé yo. Y luego después el movimiento que va a impulsar la Revolución Cubana tiene ese nombre, ¿no? 26 de julio, en homenaje a esa fecha. Y también, bueno, el 26 de julio, pero en 1942, fallecía Emilio Arlt. Siempre me cuesta un poco decir el apellido. A mí me cuesta muchísimo. Son cuatro letras. Sí. Son dificilísimas. A sus nada más que 42 años, un escritor, pero impresionante, de una imprescindible familia muy, sí, de una familia muy humilde, hijo de madre soltera, con lo que significaba en esa época, amante de la literatura, que tuvo que alquilar libros para poder leerlos y que tuvo que no leer mucho tiempo para salir a laburar como parte de tantos, ¿no? ¿A qué edad dijiste, perdón? A los 42. Mira, en el 42, ahora. A los 42. A ver, ya te lo... que lo acabo de leer. Sí, en 1942, a los 42 años, sí. Bueno, es el escritor de obras impresionantes como El juguete rabioso, donde mezcla mucho de lo que fue aprendiendo en su realidad cotidiana y por lo tanto de lo que le pasaba a mucha gente. ¿No? Va mechando mucho de eso en el vocabulario con el que hablaba, con el que escribía. Entonces había mucho de identificarse de la gente común y bueno, hay mucha bronca de por ahí un sector más elitista de la literatura y había sido parte de un grupo con el que habían robado en algunas bibliotecas, un grupo de delincuentes, no me acuerdo cuántos se llamaban, muy, muy tierno, muy pícaro, para poder leer, para poder crecer. Mirá. Con esto y también defendiendo que todos los trabajadores también deben tener acceso a la literatura, al conocimiento y demás. Así que, bueno, otro más del 26 de julio. Bueno, tuvimos tenemos acá para recomendar algunos libros. No sé si te parece. Hoy arrancamos así como bastante literatos. Dale. Yo arranco con el mío, si querés. No lo terminé de leer. Me faltan, la verdad, tengo la ansiedad absoluta. Me faltan, creo que son 50, 60 hojas. Me faltan de 600, me faltan 60. Nada. Así que, salvo que termine pésimamente, cosa que no, estoy en condiciones de recomendarlo. Es un libro de ciencia ficción. Últimamente me estoy volcando por la ciencia ficción. Me di cuenta que, más allá de las lecturas políticas y sociales que uno siempre que suelo tener, más allá de los diarios y demás, pero me doy cuenta que la ficción me relaja, me hace bajar a tierra. Bien. Sí. Y como que, me ayuda a cargar energías, a descansar mucho, así que me di cuenta que necesito leer ficción. Y últimamente me volqué un poquito por la ciencia ficción. Estuve leyendo Dune, es un libro que después voy a recomendar con tiempo porque se lo merece. Y ahora agarré uno recomendado por un amigo que se llama Metro 2033. Lástima que no está acá Víctor, porque yo creo que esto, si Víctor no lo conoce, se va a enamorar de este libro. Sería un buen regalo para él, estoy pensándolo ahora. El libro se llama Metro 2033, es de un ruso que se llama Dmitry Gluchovsky. El libro es de 2007 y es un libro posapocalíptico, es decir, está ambientado luego de una hecatombe así nuclear, atómica en el mundo, y los sobrevivientes en Moscú, son más o menos 10.000 personas que viven en el metro de Moscú, o sea, debajo de la tierra. El metro de Moscú aparentemente está preparado para resistir así algún tipo de ataque nuclear, digamos. Mucho que está hecho antes, pero mucho está hecho durante la época soviética. Bueno, el libro está, o sea, cada estación del metro, cada estación de lo que sería el subte de Moscú, es una especie de ciudad, es como independiente, entonces tiene sus reglas, y tiene como su especie de su presidente, etcétera. Bueno, obviamente que hay poca energía eléctrica y se sobrevive, hace como 20 años que pasó la hecatombe nuclear, entonces están viviendo ahí abajo. Y bueno, es básicamente la historia de un muchacho que está en una de las estaciones, hay mil peligros, o sea, y tiene que ir recorriendo, va a empezar a recorrer de alguna manera la red de subte con una misión en particular, mucho más no voy a contar. Pero lo interesante es que es un libro medio como de suspenso, de terror, como una especie de thriller, y también con algunas reflexiones que van más allá sobre la vida, etcétera, la religión y demás. Hay una línea, por ejemplo, de todo el subte, como decía, la línea D acá, que es tomada como por comunistas, o sea, los soviéticos relanzaron el comunismo en esa línea en particular. Después hay otra línea que está tomada como por liberales, que son como los mercaderes, entonces que la línea de circunvalación. Hay otras estaciones que está tomada por fascistas, entonces son nazis y instauran ahí un régimen fascista y matan a los caucásicos. Bueno, todo así, o sea, como que se reproduce la política y las divisiones políticos sociales de la antigüedad, digamos, de la antigüedad, o sea, de la actualidad, dentro del subte en cada estación. Maravilloso. Y además, muy bueno. No, es alucinante. Afuera está todo el problema de la radiación, los mutantes, los así como animales deformes, etcétera. Así que está el peligro también de salir a buscar cosas y volver. Bueno, la verdad, lo recomiendo muchísimo. Tiene además, a mí me gustó muchísimo esto. Te lo voy a tomarme la licencia de leer una cosa muy cortita. Que no se hizo una película de esto. Sí, todavía. Se hizo una película. Sí. De esto. Ah, mirá. Sí, se hizo una película de esto. Y a eso voy también a comentarte que el libro. Yo te leo acá, dice Dmitry Gluchovsky, nació en 1979 y vive en Moscú. Estudió Relaciones Internacionales en Jerusalén y ha trabajado como periodista en radio y televisión. Su primera novela, Metro 2033, fue un éxito de ventas internacional y fue la base para la creación de un videojuego y una serie de novelas ambientadas en el universo de Metro 2033. No sé si tiene algo en cine o no, pero tiene por lo menos un videojuego. Déjame que te cuente algo más que me gustó del libro, así cierro. Tiene una especie de glosario, no es un glosario atrás, tiene una especie de como de apéndice en el cual te va dando información sobre aspectos de la cultura rusa, digamos, o de la historia rusa. Bueno. Entonces, cuando aparece en el libro alguna referencia, algo muy propio de ellos, que bueno, por ahí no terminas de entender a qué se refiere, te lleva, vos podés ir atrás en realidad a ver si está eso, y aparece un comentario sobre nombres, o de armas, o nombres de edificios, o de lugares, que se dan por hechos en el libro, pero que vos leyéndolo te vas enterando algunas cositas. Leo una sola que me llamó muchísimo la atención. Hay un momento del libro en el cual uno se pone muy, pero muy borracho. Y otro, para comentar que estaba borracho, se toca el cuello. Se da un golpecito en el cuello. Yo leo eso y digo, ¿qué tendrá que ver eso? Y yendo atrás, voy a leer la referencia para que veas que como que vistoso, dice, se dio un golpecito en el cuello. Entonces explica que dice, este gesto típicamente ruso nos remite al tejador Piotr Telushkin, por ejemplo, que en 1830 reparó sin andamios el ángel que coronaba la catedral de Pedro y Pablo de San Petersburgo, dañada por el viento. La leyenda dice que, como recompensa, estamos en la época de los zares, ¿no? Sí. La leyenda dice que, como recompensa, se le autorizó a beber durante toda su vida todo el vino que quisiera en las tabernas de San Petersburgo. Ese fue el pago. Bueno. Con este fin se le marcó a fuego un sello imperial en el cuello. Desde entonces le bastó con dar un golpecito en el sello para que le sirvieran. Hoy en día los rusos siguen empleando este gesto para indicar que alguien ha estado consumiendo grandes cantidades de alcohol. Muy bueno. Maravilloso. Muy bueno, nada, saberlo. Así que recomiendo Metro 2033 de Dmitry Gluchovsky para asustarse un poquitito, para noiquearse un poco, sobre todo si viajas en subte. Bien, me parece que voy a tomarlo, el golpecito. En el cuello. No, sí, está al tipo buenísimo. Le pagaron en vino, bueno. Bueno, yo tengo para recomendar un libro que es Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Ella es profesora en la Hofstra University de Nueva York, militante feminista desde 1960. Fue una de las principales animadoras de los debates internacionales sobre la condición y la remuneración del trabajo doméstico. Tiene escritos varios libros sobre la lucha de género. Mirá. Pero de este en particular, que tampoco terminé, voy por la mitad recién, pero ya te digo que es súper recomendable, me interesó no solamente que va explicando el papel de la mujer en la historia del paso del medioevo al capitalismo, y al capitalismo en particular, sino que va trabajando, por ejemplo, cuando arranca con el medioevo, que nosotros lo tomamos o nos lo enseñan por lo general como muy estático, ¿no? Como que no había cambios en las relaciones sociales y demás, y explica claramente una cantidad de luchas dentro de los diferentes niveles de la sociedad y un movimiento muy importante relacionado por lo general a los diferentes pagos de los impuestos y demás que por lo general uno no los aprende, no. Ni en la escuela secundaria, ni como yo al menos no tuve esa explicación cuando aprendí como docente, cuando me enseñaron el periodo medieval, y todo con fuentes, así como comentabas vos con tu libro, también ella remite a fuentes constantemente, lo que hace que sea muy completo y por supuesto creíble todo lo que va explicando de este movimiento que había social dentro del medioevo. Mira, ¿repetís el nombre? Es Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria, de Silvia Federici. Mira, qué bueno. Bueno, ¿querés escuchar una cancioncita que son y 25? Dale, escuchamos algo de música y nos vamos a la tanda. Tanda, dale. Sobre la resaca, arena que pierde el tiempo, romance de suelas y suelos, ¿por qué me llevaste tan lejos? Los dos en el mismo silencio, en el fondo nuestro reflejo, hoguera de leña verde. Romance de suelas y suelos, ¿por qué me llevaste tan Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen.

un término bastante antiguo, empezó hace alrededor de la Primera Guerra Mundial, después en 1940 se volvió a retomar y se retoma con más fuerza ahora y con una variante, en verdad había surgido, hablando de la chica que tenía algo especial que no se podía decir, que es siempre relacionado a la fama, relacionado al mundo del espectáculo de aquel momento. Y ahora ese no sé qué que deben tener las chicas para estar... Ese no sé qué, claro. Es el it, es okay, la cosa. La cosa. ¿No? Esa cosa miedo, que no sabes qué. Me vas a acordar del payaso de Stephen King. Bueno, ¿no? Mira, no, con un poquito, con otro maquillaje. Okay. Clarín dice que la chica it son las chicas que tienen un magnetismo innato, que surgen de una actitud natural. Este es un concepto que en un principio se asoció entonces a la personalidad y que en la actualidad se asocia al mundo de la moda, al espectáculo, a la frecuencia en la que apareces en comunicación y que tiene que tener un 100% de glam. Toma, totalmente. ¿Sí? Glam. Menos de 100% de glam no va. Yo a mi hija siempre le digo, Anita, 100% de glam, lo primero que te pido. Por supuesto, cuando te levantás, todo. Obviamente, ¿sí? Todos los días. Wikipedia explica que it es la cualidad eso y que tiene que ver con la atracción. Ajá. El destape explica que una chica it es una chica a la que muchas quieren imitar, alguien que impone moda. Totalmente. En fin, fundamental. Esto que es un poco lo que desde Tecnópolis, en verdad desde hace muchos años y ahora retomándolo con mucha fuerza, nos le explican a nuestras adolescentes, niñas. Muy educativo, que van me encanta. A verlo. Sí. Basta de samba, basta de todas esas cosas. Basta. It Girl. Me produjo un sacudón cuando recordé que, si no me equivoco, la semana pasada, cuando se anunció el plan contra la violencia de género, Macri utilizó estas palabras, puntualizó: este plan arranca con la educación, ya que tenemos que desterrar los patrones culturales que naturalizan la agresión contra la mujer, etcétera, etcétera, y que esto tenía que empezar por los chicos. Sí, quedémonos con etcétera, etcétera, mejor, porque lo otro es un poquito... Bueno, de la mano, bueno, en fin, no sé qué decirte. Es como que entre la bronca, ya la risa, viste, el espanto, ya no sé hasta dónde ir. Tecnópolis, yo no lo visité, no me está tentando mucho ir a Tecnópolis, por lo que escucho, por lo menos. Más allá de que hay mucha gente y ya eso de por sí está mal, digamos, o sea, me molesta. Pero también pero eso es más personal. Eso es más personal, ¿no? Digamos, me molesta la gente, digamos. Por eso le hablo desde acá lejos, así no la tengo que ver. No, pero también escuché que, o leí, mejor dicho, que, por ejemplo, la única referencia que hay acerca del número de desaparecidos es el número del Nunca Más, que sabemos que es producto de la CONADEP, o sea, año 86-87, con la dictadura, digamos, recién terminada, y es que da el número de 8.900 desaparecidos, pero se sabe que eso es un número provisorio de ese momento, digamos. Y no hay ninguna referencia a los 30.000 desaparecidos, digamos, o sea... Claro, sí, no te sí. Ponen, no hubo 30.000, pero te dicen, digamos, en el único momento que aparece, dicen, bueno, hubo 8.000 y pico. O sea, bajan su línea, digamos, de manera, por ahí sí que es más sutil, pero lo siguen haciendo. También leí que hay un tema con el aplicaciones de celular que tenés que tener para poder disfrutar de tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Estaría buenísimo que alguien que haya ido lo cuente por ahí de primera mano, pero lo que uno está leyendo, por lo menos, no es muy tentador. La propaganda empresarial... A full, vos mirás, vas mirando los stands y demás por internet, al menos, por todos lados. No es de ahora tampoco, o sea, ya venía de antes esta propaganda, pero te digo que ahora es impresionante. Bueno, decíamos al principio del programa que teníamos una semana por lo menos movidita. Sí, por suerte se está empezando a mover un poco más que antes, ¿no? Digo, con sus bemoles, con sus cosas, con sus críticas, me parece... Pero empezamos el segundo trimestre y ya como que no hay excusa, ya pasó un tiempo, ya basta, ¿no? Me parece que se está empezando a mover un poquito la cosa, de la mano, creo yo, de que el bolsillo empieza a gritar ya, de alguna manera. Y se está empezando a mover un poquitito la cosa con respecto a protestas, a reclamos y demás, ¿no? Si querés empezamos haciendo un poquito un repaso del mundo docente, si querés. Sí, porque está... tenemos como agenda política, decíamos, político gremial, o como quieras decirle, de todo. Así que para empezar el lunes arrancamos con paro, ATE convoca un paro, los UTEBAS multicolores, en lo que es la escuela, ¿no? La escuela y el mundo estatal, convoca a UTEBAS multicolor a paro. O sea, lo que sería dentro de UTEBAS la oposición. Bien. Y UDOCBA también convoca paro. ATE el primero... UDOCBA y SUTEBA multicolor el primero y el 2. O sea, lunes y martes. Sí. Después, movilización. El primero moviliza FEB y SUTEBA y el Frente Gremial, ¿no? FEB, UDA, SUTEBA, AMED y SADOP. Dentro del paraguas, digamos, de el paro de, de CTA Yasky del lunes. Del lunes, o sea, claro, que van todos juntos. Uf, ¿van, mirá, todos juntos a La Plata? No, porque no van todos juntos a La Plata. No? Y no, mirá, si bien, opa, estaba convocado de antemano ya a La Plata, Atre, los multicolores, ya desde antes de las vacaciones de invierno incluso se venía preparando esto y demás, de repente, así, de buenas y primeras, te dicen, plaf, nos vamos a Capital. ¿Quiénes se van a Capital? Y se va al Frente Gremial a Capital, sí, se separa penosamente de una lucha que debería ser contundente entre todos, por las mismas razones y demás. SUTEBA, FEB, el decidió Frente Gremial dividir, de alguna decidió manera. Dividir. Yo te leo, si querés, lo que dice el Frente Gremial, así leemos oficialmente lo que dicen. Yo estoy leyendo la página de SUTEBA. El Frente Gremial Docente Bonaerense exige respuestas. Dice, bueno, la nota es del 28 de julio. Reunidos el Frente Gremial Docente Bonaerense, resuelven que el día lunes 1 de agosto se realizará una jornada de protesta con movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en CABA, exigiéndoles urgente recomposición e incremento salarial, cobertura de cargos, salarios adeudados de programas socioeducativos, aumento de los cupos en comedores escolares, regularización y agilización, perdón, de los trámites de jubilación, infraestructura, etcétera, dice. Bueno, vemos con preocupación la declaración del ministro de Economía de la provincia y la falta de iniciativa del gobierno para resolver estos problemas. Y aclara que, si bien la Comisión Técnica Paritaria Salarial está convocada el día 9 de agosto, este Frente Gremial advierte que, de no obtener respuestas a nuestra problemática, a partir del día 11 de agosto se profundizará el plan de lucha y se convocará a un paro general docente en toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, resumiendo un poquito, el Frente Gremial Docente no está convocando a paro, pero sí a movilización el día lunes a la ciudad de Buenos Aires. Esto supongo que será con 115B3, ¿no? Claro. Tenés que ir a la marcha y a Capital. Sí. Mientras ATE y CTA están yendo a La Plata el mismo día, a básicamente reclaman lo mismo, pero a dos lugares distintos. Sí, mira, te voy a leer el mensaje de WhatsApp que está enviando SUTEBA de Almirante Brown, que dice, la CTA Provincia de Buenos Aires convoca a paro el día lunes 1 del 8 por mejora salarial acorde a la inflación para los docentes y estatales, no al ajuste no al tarifazo. El SUTEBA, en el marco de paro y acordando, según lo resuelto en asamblea, PLAC, no sé qué asamblea, no, no sé, con el Frente Gremial resolvió convocar a una, a una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que después comunicarán el horario de salida. Saluda atentamente SUTEBA Almirante Brown. O sea, que si bien convocan a la movilización, esta que estamos diciendo, a Capital, de golpe y porrazo, tal vez un poco presionados por toda la situación de que tanta gente iba a parar, los UTEBA, también UDOCBA, FEB ya llamaba a la movilización y demás, no sé, vamos a dejarlo a consideración. Repito, están llamando a movilización, pero explican que es dentro del paro de CTA. Ok, bien. Es un poco el mensaje, para mí es un poco confuso. Es confuso, yo creo que por ahí hay una división arriba, por decirlo de alguna manera, que la dirigencia que no nos está haciendo bien, evidentemente. En este momento hay que plantarse. Recordemos lo siguiente, a ver, nuestro aumento salarial, para empezar a hablar, digamos, fue anualizado más o menos de un 28%, ¿no? Como que fue en dos cuotas, no me acuerdo bien el porcentaje, sí, pero básicamente fue un porcentaje, como siempre, en abril, o sea, sobre marzo, y luego en septiembre sobre agosto, y si uno lo anualiza, es decir, tuvimos un aumento, una recomposición salarial, perdón, los docentes, de un 28% más o menos. Ya los números oficiales marcan que la inflación fue el del 27%. O sea, que de acá en adelante nosotros vamos a cobrar cada vez menos, de alguna manera. Sobre todo los docentes de menos ingresos, cuyo salario va más a los alimentos que otra cosa. Porque recordemos que la inflación también no es la misma para todo el mundo, ¿no? Es decir, si vos tenés, bien, menos ingresos y mayor parte de tu salario va a los alimentos, por ejemplo, que es lo que más está aumentando, tu inflación va a ser mayor a la que están diciendo, va a ser más del 27%. O sea, que de acá en adelante, te hablo a vos, digamos, me pongo en siete casas, ¿viste? En eso que te hablan así. Te, sí, hablo a vos. Si sos docente, sabés que de ahora en adelante vas a cobrar cada vez menos por el mismo trabajo. O sea, acá claramente no es una cuestión de, no es una cuestión de ambición ni de nada. Necesitamos reabrir la paritaria porque tenemos que reactualizar nuestro salario, básicamente. Para cobrar más, para no cobrar menos. Básicamente, eso es lo que estamos exigiendo. Fundamental que este paro, sos de SUTEBA, sos de FEB, sos de UDOPA, sos de SADOP, lo que seas, no sos de nada, vas a hacer el paro, que sea organizado, que no te quedes en tu casa. Tal hay cual. Diferentes opciones, pensalas, analizar, habla con tus compañeros de la escuela, ahora que están los grupos de WhatsApp. Es difícil pero siempre... Pero hacer de cuenta que no pasa nada, está mal, digamos. Estamos de acuerdo que algo tenés que hacer. Acercarte a algún lado, preguntar. El martes, ahora te vamos a invitar, hay una actividad a la que puedes participar, que es local, que no hace falta, por ahí si tenés los pibes encima, que te vayas a algún lado, lo que fuera. Te acercás al Nacional de Adrogué a las 11 de la mañana. Contá un poquito, ¿sabes? De la CTA de Brown y, bueno, las agrupaciones docentes vamos a participar ahí, las agrupaciones combativas. Una radio abierta para... no solamente explicar la situación en la que nos encontramos docentes y estatales, sino buscar el apoyo de la sociedad y que esto no sea solamente difundir, sino un acompañamiento y que se note y que sea activo, porque la necesidad es que el paro sea activo. Totalmente. Así que es una radio abierta en la Puerta Nacional a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Bueno, nos veremos ahí entonces. Una cosa, nada que ver, salto con otra. Cuando iba para Mar del Plata, la ruta, me llamó mucho la atención de los carteles que había a los costados de la ruta, ¿viste? De publicidad grandotes. Sí. De los sindicatos docentes. Como si fuesen, o sea, venía, no sé, Musarela Barraza, por él, y después venía UDA, por ejemplo. Y después venía, no sé, Neumático Firestone, y después venía FEB. O sea, y después UTEBA. Todos los gremios, todos los sindicatos docentes con carteles en la ruta, como, no sé, como si fuese un producto que no sé, si vos... Si por ir manejando y ver eso te vas a afiliar, no sé cuál es el sentido en realidad. No sé. Me llamó mucho la atención. No, pero no decía nada. Decía, por ejemplo, no sé, FEB con vos por la educación, poner una cosa así, ¿no? Una frase abajo. Y listo. Y así de UTEBA, de AMED, de UBA, de todos los gremios docentes. Y no vi de otros gremios, pero sí de los docentes. Me llamó mucha atención. El único que tiene una propuesta concreta, esto hay que decirlo, es UBA, que decía 12.000 al básico para él. Entonces, de última bajaba línea. Pero el resto era como carteles publicitarios de los gremios. No entendí bien cuál es su motivo. Y supongo que esto lo pagamos los afiliados, calculo. Seguramente. Pero no entendí bien a dónde apuntaba exactamente eso de tener un cartel publicitario ahí en un campo en medio de Ruta 2. Bueno, por ahí se me estaba perdiendo algo que no entiendo, pero... necesito que me desasnen. Bien, aparte de, bueno, diferenciado totalmente, dudo que va. No, la y esperando que tal vez en alguna de esas asambleas, ¿no? Fantasmas de su tema uno pueda preguntar, no tengo idea. Me mataste con eso. Bueno, seguimos contando que hay en la semana. Tenemos el martes otra movilización. Yo comento, va a haber. Bueno, hubo esta semana también que pasó una serie de movilizaciones en el obelisco y demás contra el ajuste, básicamente la campaña No Te Dejes Ajustar. Y se repite una marcha parecida, que es de Puente Porredón a Plaza de Mayo, este martes también 2 de agosto. No sé bien el horario, pero también van a estar movilizando básicamente agrupaciones sociales, movimientos desocupados y demás. Y después tenemos el jueves otra actividad más, también local, también como para que te acerques a participar, que es una movilización más o menos en conjunto, en la realidad, entre el CTA, CGT, acá en Almirante Brown, a las 6 de la tarde. Me está faltando el lugar. Pero básicamente es en contra del tarifazo, en contra del ajuste, que luego empalmaría a las 19:30 con una convocatoria, el ruidazo, digamos, ya de lo que es la multisectorial de Brown. Ahí hay espacios un poco más así filocá, digamos, o sea, pero bastante amplio también. Así que el jueves va a ser un día como para salir un poquito a la calle a gritar un poquito la bronca y. Bien. Y nada, mantenerse en guardia porque si no nos comen crudos. Bien, te dejamos entonces la agenda y vamos a escuchar un poquito de música. Tienen nada que hacer, ya lo sé. Yo no elegí este mundo, pero aprendí a confiar. Pero si insisto, seguiré. Oh, seguiré. Bueno, estábamos escuchando a Charly García y otra de las cosas que pasó en la semana ayer fue la movilización porque nos vino a visitar Peña Nieto, presidente. Sí, viene de México. El rey, viene Peña Nieto, estamos muy bien visitados aparentemente. Esto es terrible. Bueno, Macri recibió ayer a su par mexicano, entonces a Peña Nieto en la Casa Rosada. Recordemos que durante su gobierno, el de Peña Nieto, normalistas, los magisteriales de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, que esto fue a fines del 2014. En junio de este año empezó toda la represión a los docentes y pobladores que venían manifestándose en contra de la reforma educativa, sobre todo en Oaxaca. Hay básicamente dos grandes reformas que este tipo impulsó en México, que sí. Es la primera, la energética, o sea, por primera vez. Algo que no se tocaba en México era el tema de recursos energéticos nacionalizados. Desde la época de Lázaro Cárdenas, digamos que se nacionalizó la economía, el petróleo, etcétera. Y este tipo logró por primera vez abrir el juego a los privados en la cuestión de la energía. Y la otra reforma es la educativa, la que ya hemos hablado acá bastante, ¿no? Que básicamente es una reforma administrativa para precarizar a los trabajadores de educación. Sí, por ahí hay algunas cosas que no habíamos mencionado que me sorprenden muchísimo de la reforma, no solamente el tema de la evaluación, el tema de cómo se van metiendo las empresas en la educación y demás, sino que se van a legalizar las cuotas para diversas actividades escolares, o sea que tenés que pagar cuota para que tu hijo haga determinada cosa en la educación pública, ¿no? Mirá. Y que van a desaparecer las escuelas normales, por lo que tanto... Que son las que forman a estos docentes combativos. Exactamente. Así que bueno, muy, muy afín también con cierto concepto de meritocracia que se venía escuchando por acá. Con este tipo de ranking de escuelas que también se escucha por acá y que son bueno, las cosas que está exigiendo el Banco Mundial, el FMI, no solamente en México, sino a nivel general y que bueno empiezan a resonar en toda la región. Sí, constantemente. Leyendo algunas cositas sobre Peña Nieto, de dónde viene, el tipo es básicamente el candidato de Televisa, o sea, del grupo mediático mexicano con más hegemonía, digamos. Y el tipo, por ejemplo, se casó con una actriz de Televisa justo antes de las elecciones, o sea. Y mientras fue gobernador, digamos, de alguna manera, de uno de los estados, que no recuerdo el nombre ahora, ese estado, por ejemplo, aumentó muchísimo el número de femicidios y de abusos sexuales a mujeres, o sea, viene con un prontuario, digamos, aparentemente aparte es acusado también de no tener ninguna formación, o sea, un tipo bien mediático, Nada, viene acá, es amigo de Macri, tiene el mismo perfil y viene a intentar firmar acuerdos de libre comercio, obviamente, que eso es lo que viene desde arriba. Bueno, tenemos un audio de la movilización de ayer. Más de 65.000 homicidios y se estima que la cifra de desapariciones forzadas asciende a más de 10.000. Por añadidura, informes de reciente factura reportan. Feliz en mi soledad. Bueno, nos volvemos a escuchar el sábado que viene y vamos subiendo la información sobre las movilizaciones, paro y demás a Domingo Peluca en el Facebook. Saludos a todos. Nacho no puede hablar porque está comiendo algo, así que nos volvemos a escuchar el sábado próximo.